Capítulo 22, primer libro de Bella, capítulo 22. Y les pido a Dios que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 22. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Y sucedió que al 3er año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram? Y dijo a Josafat: ¿quieren venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consulte primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo resistir? Y ellos respondieron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con esto acoñarás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló, diciendo: he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y cuando llegó al rey, el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debemos desistir? Y él le respondió: sube y tendrás éxito, y el Señor lo entregará en tus manos, en manos del rey. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me diga más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Zedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: he aquí, tú lo verás en aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel dijo: toma a Micaías y devuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y di: así dice el rey, echen a este en la cárcel y aliméntenlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oigan, pueblos todos. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo: no peleen contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla venció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. La sangre de la herida corrió hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y allí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Los demás hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Durmió pues Acab con sus padres, y su hijo Cosías reinó en su lugar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, a través de tu salmista: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Te rogamos, Padre Santo, que nos des amor por tu palabra, para recibirla, para aceptarla. Que ella sea nuestra meditación, no solamente en esta noche, no solamente cuando escuchemos de tu mensaje, sino todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, a reflexionar en ella, a prestar atención, a tener reverencia, a tener silencio en nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de la misericordia. Haznos oír misericordia, Señor, porque sin ti nada somos. Que tu palabra, Señor, se siembre en aquellos que no te conocen para salvación. Que tu palabra edifique a aquellos, Señor, que son tuyos para santificación. Y que hagas tú la obra en la vida de tu iglesia, Señor. Concédenos a todos de tu gracia. Señor, concede tu gracia a tu predicador. Me hago a un lado, Señor, para que tú hables. Porque no somos nada. Nada somos sin ti. Por eso elevamos nuestro ruego, nuestra súplica. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, familia, por favor? Thank you. En cierta ocasión, escuché un comentario de un pastor que le decía a su hija: mañana voy a predicar el juicio de Dios contra Acab. Y ella respondió: por fin. Ella lo decía de esa manera, pensando en que tantas cosas que había hecho Acab, como prácticamente un villano en la historia, tantas oportunidades que Dios le ha extendido para extenderle misericordia, y en cada momento, en cada instante, él había rechazado escuchar la palabra del Señor, escuchar la exhortación de arrepentimiento, exceptuando en el capítulo anterior que él sabió. Pero sabemos que tú y yo sabemos que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, da fruto digno de arrepentimiento, y el arrepentimiento camina con el tiempo. Acá había hecho tantas cosas desagradables que involucraba idolatría, involucraba tener relaciones y amistades paganas, involucraba el sembrar la idolatría y promover la falsa profecía, involucraba el hecho de que quería desbancar prácticamente la fe en el único Dios verdadero. Y hasta este punto no ha llegado a reconocer que el Señor es el verdadero Dios. Y es que llegamos a este punto en que prácticamente ahora sí veremos que Dios va a ejecutar juicio contra Acab. Se puede decir en cierto modo que había agotado la misericordia, había abusado de ella, había abusado de todo lo que Dios le había ofrecido y las oportunidades de prestar atención y obedecer a su palabra. Y es cuando encontramos aquí que pasaron unos años después de haber hecho pacto con su hermano Ben-Hadad, el rey de Aram. Ahora resulta que quiere apoderarse de un territorio que no se le había entregado todavía. Y no solo eso, hace partícipe a un rey que dentro de las escrituras es considerado como alguien piadoso. Y es extraña esta imagen en que tenemos un rey malo y un rey, entre comillas, bueno, porque nadie es bueno, pero haciéndose compañía uno al otro para hacer guerra contra el rey de Aram. Y se involucran y se introducen más personajes en esta historia, como el profeta Micaías, los falsos profetas y Zedequías. Y es por eso que cuando tú y yo leemos esta escritura, llegamos a ese punto en que tal vez deberíamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué tanto oigo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estoy prestando atención a la palabra de Dios? ¿Qué tanto humillo realmente para decir que a lo mejor hoy es este día en que puede ser la última oportunidad de recibir misericordia? ¿Y si soy realmente de testimonio para los demás? Es por eso que el día de hoy veremos, a través de todos estos personajes, los reyes, falsos profetas y un profeta fiel, que Dios envía palabras para extender misericordia o decretar juicio. Que Dios envía palabras para extender misericordia y decretar juicio. Es por eso que en esta ocasión, dado a la extensión de esta porción de la escritura, vamos a dividir este mensaje en 5 puntos. Nuestro primer punto: dos reyes necios, versículos 1 al 4. Dos reyes necios, versículos 1 al 4. Nuestro segundo punto: los falsos profetas, versículos 5 al 12. Versículo 5 al 12. El tercero es un profeta fiel, versículos 13 al 28. Versículos 13 al 28, un profeta fiel. El cuarto es un rey librado, versículos 29 al 33. Versículos 29 al 33. Y un rey, el quinto punto, un rey condenado. Un rey condenado, versículos 34 al 40. Pues bien, vamos a continuar con nuestro primer punto, dos reyes necios. El versículo 1 dice: pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel, y sucedió que al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Como hemos dicho, se nos menciona que hay una clase de amistad entre Josafat y Acab, y es un contraste extraño entre el peor de los impíos y el más destacado de los piadosos. Primero veamos quién es Josafat. Acompáñame a 2 de Crónicas capítulo 17 versículo 3. Esto es lo que el cronista nos dice o nos describe acerca de la persona de Josafat, que es rey de Judá. 2 de Crónicas 17 versículo 3 dice: y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano, y toda Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Además, en este capítulo se nos dice que Josafat envió oficiales o sacerdotes a enseñar la palabra de Dios en toda Judá. Y ningún reino se peleó contra este rey porque gozaba del favor de Dios. Sin embargo, encontramos que Josafat hizo, volviendo a nuestro capítulo de 1 Reyes 22, la paz con Acab. Eso lo dice el versículo 44. Hizo la paz con Acab. Y en 2 Crónicas 18:1 dice que Josafat se emparentó con Acab. ¿Qué significa? Significa que posiblemente hubo matrimonios entre los hijos de ambos reyes por motivos políticos, por alianzas políticas. Y ya con eso podemos decir que empezamos mal. Versículo 3, en 1 Reyes 22:3 dice: y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿sabes que Ramón de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de manos del rey de Aram? Ahí prácticamente lo que está diciendo es: Ben-Hadad no cumplió con su parte del pacto, y yo quiero tener ese territorio. Y geográficamente hablando, a Josafat le convenía ese territorio porque estaba muy cerca de Judá. Versículo 4. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. ¿Qué nos enseña este versículo? Que aún los mejores hombres de Dios o los más piadosos también pueden caer aún en los lazos de amistades incrédulos. Algo debe estar muy mal en el corazón de Josafat para que él se exprese de esa manera. Yo soy como tú. Se rebaja de la vida de piedad que él tiene para amistarse todavía más con Acab. Recordemos que algo similar pasó con Acab cuando recibió a Ben-Hadad. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tú eres mi hermano. ¿Recuerdas? Lo vimos en capítulos anteriores. Entonces notamos una constante en el pueblo de Dios y sus líderes que no solamente son acusados de idolatría, sino que mantienen amistades paganas y perversas aparte de su tendencia a la idolatría. Idolatría y compañías perversas. Y este es el cuadro de dos reyes necios. Uno que se niega a reconocer que el Señor es Dios, y el otro que persiste en conservar el parentesco y la amistad de un rey perverso, un hombre malvado. Pero uno tal vez podría decir: oye, Albert, Pero Jesús no fue amigo de pecadores, como dice Lucas 7:34. En realidad Jesús estaba repitiendo lo que decían los líderes religiosos. No el Señor, porque lo acusaban de ser amigo de pecadores y publicanos. Lo acusaban de ser tan pecador como ellos. Pero la Escritura dice en Hebreos 7:26 que Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. No hay nadie tan santo, tan justo, tan recto como Cristo Jesús. Él llamó a los pecadores al arrepentimiento, no a consentir ni a ser cómplice de sus pecados. Amados, Cristo Jesús es el más santo, es Dios santo, hecho carne, hecho hombre, y caminó entre nosotros y demostró su justicia y su santidad precisamente al vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. No lo podíamos hacer de ninguna manera. Vivió la ley en lugar nuestro. Caminó entre los hombres, enseñó al pueblo para otorgar salvación a través de Él, para predicar el Evangelio, que a través de Él y de su nombre recibimos vida eterna. Y es que, amados, más que nada, debemos de recordar algo, que si tú y yo vamos a relacionarnos con alguien más, somos llamados a ser como Cristo. Somos llamados a ser como Jesús, santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso implica, y apartados de practicar lo que otros hacen. Nosotros no podemos consentir el pecado. Nosotros somos llamados a soltarlos al arrepentimiento. Entonces ya hemos visto a estos dos reyes necios, y ahora veremos en la siguiente sección a los falsos profetas. A los falsos profetas. Versículo 5. Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Y entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y ellos respondieron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Podemos ver que el rey de Judá aún conserva esa prudencia espiritual, aún conserva ese discernimiento espiritual. Era como decir: no hagamos nada sin consultar a Dios. No hagamos nada sin consultar la palabra de Dios. Es por eso que Josafat pidió un profeta que hable por parte del Señor. Y lo que hace acá es traer a 400 hombres, 400 profetas, todos profetizando lo mismo: victoria, victoria, victoria, éxito en la batalla. Sin embargo, Josafat tuvo el discernimiento de que estos profetas no estaban hablando sinceramente de parte de Dios. De hecho, los versículos 9 al 12 se nos dice que profetizaban todavía éxito de la mano de Dios, destacando a Zedequías, hijo de Kenana, como un líder entre ellos. Era el que más estaba alentando que sí, sí, el rey va a ganar la batalla. Ahora, nótese la insistencia de Josafat en este versículo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Algo debió pasar por la mente de Josafat para que no le haya convencido las predicciones de éxito de estos 400 hombres. Era como decir: ¿estás seguro que oímos la verdad? ¿Estás seguro que estamos escuchando de parte de Dios? ¿De verdad estamos oyendo la palabra de Dios? Dice el versículo 8. Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla, pero Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías. Acab dice: sí, sí, hay uno. Hay otro profeta al que no he hecho venir. Pero ¿sabes algo, Josafat? Él me cae mal. No lo soporto. No lo tolero. Siempre habla mal de mí. Esta respuesta da la idea de que las consultas con el profeta Micaías eran frecuentes, que no eran una sola vez, sino que ya tenía mucho tiempo hablando con este profeta verdadero, pero Acab lo rechazaba por necio. Era su rechazo contra la palabra de Dios, y sigue sin percibir esa misericordia de Dios hablando a su vida, hablando al corazón de Acab. Y Josafat, ¿qué es lo que hace? Él reprende al rey de Israel diciendo: no hable el rey así. ¿Por qué? Por dos razones. Porque Acab odiaba a Micaías. Aborrecer es odio. El aborrecimiento es odio. No lo amaba. Y cuando aborrecía a Micaías, era como aborrecer también a la palabra de Dios. Y segundo, porque debemos cuidarnos de hablar mal contra un siervo de Dios. Amados, un siervo de Dios fiel, que se somete a la voluntad de Dios, que proclama la verdad a pesar de todo, a pesar de las consecuencias, no podemos hablar mal contra él. No podemos señalarlo con el dedo si está hablando la pura verdad. No podemos nosotros jactarnos y decir: sabemos más que él. No, no podemos hablar mal de un verdadero siervo de Dios. Y lastimosamente muchos andan así. Hay quienes que Dios les manda una palabra de bendición para sus vidas, pero la palabra de Dios dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confíen en mí, Dios vencía al mundo. Unos dicen: tu mejor vida es ahora. El Señor dice: Cristo es nuestra esperanza de gloria. Uno dice: pacta con tu dinero. Dios dice a través de la escritura: todo lo que estimo como pérdida, todo lo estimo como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Incluso, amados, tú y yo podemos profetizarnos a nosotros mismos y ser falsos profetas, tomando el lugar de Dios, tomando el lugar de dar palabra a mi conveniencia. Puede que alguien diga: no, yo puedo estar con las mujeres que quiera. Pero Dios dice: no cometerás adulterio. Hay quien dice: el que tranza, avanza. Pero Dios dice: no robarás. Hay quienes dicen, por ejemplo, en el caso de los hijos: yo no quiero que mis padres se metan en mi vida. Pero la escritura de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y hay quienes dicen: yo odio a aquel que me ofendió. Dios dice en su palabra: no matarás. Y todo aquel que se enoje contra su hermano ya lo mató en su corazón. Amado, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz, qué palabra estás escuchando? ¿A qué palabra profética estás escuchando? Fíjate lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la sana enseñanza, la sana palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oído, que algo me rasca, algo me susurra, algo me gusta, algo me deleita, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, mis deseos, no los deseos de Dios, y apartarán sus oídos de la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Y se volverán a mitos. Amado, que sea la palabra de Cristo que mora en abundancia en sus corazones, como dice Colosenses 3:16. Y a medida que tú conoces la palabra, te será más fácil identificar la voz del buen pastor. Tú estás escuchando la palabra de Dios. Tú puedes discernir cuál es la palabra de Dios. Tú puedes discernir cuál es un consejo bueno del consejo malo. Tú puedes discernir cuál es la voz del mundo de la voz del Señor. Examina tu corazón, amado hermano. Amado hermano, obviamente hemos visto un grupo de falsos profetas que simplemente querían agradar a Acab, al corazón de Acab, querían darle por su lado. Pero tenemos a Micaías, que es un profeta fiel, lo que nos lleva a nuestro tercer punto, un profeta fiel, un profeta fiel. De los versículos 13 al 15 se nos dice que Micaías fue traído a la presencia de estos dos reyes y al principio profetizó lo mismo que los otros falsos profetas. Era como darle por su lado, porque eso es lo que quería acá oír. ¿Cuántas veces de tanto que le has insistido la verdad, como que te rindes y dices, bueno, okay, esto es lo que quieres oír? Te digo lo mismo, porque no estás presto a escuchar la verdad. No tienen los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios. Luego dice el versículo 16. Versículo 16 dice: entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces debes tomarte juramento de que no me diga más que la verdad en el nombre del Señor? Es como si ya lo conociera. Micaías, ya me sé cómo eres. Por favor, yo sé que me estás mintiendo. Dime la verdad, aunque yo ya lo sé, pero dime la verdad. Luego dice el versículo 17. Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Ahorita vamos a estudiar este texto. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Yo me lo imagino así. ¿Ves, Josafat? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pues regresemos al versículo 17. Dice que Israel era esparcido como oveja sin pastor, pues no tienen Señor. Y acá dice que le profetizó lo malo. Entonces, ¿en qué sentido le profetizó lo malo? En este sentido, que Dios dice que sobre Israel ya no habrá liderazgo, ya no habrá guía, que ahí será tumbado este rey. Acá es desechado como rey. Ahora, las palabras de esta profecía no te suenan familiar. No te suenan muy familiar. Marcos 6:34 nos dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor. Isaías 53, versículo 6 al 7. Isaías 53, versículo 6 al 7 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Como cordero que él llevó al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece, no abrió él su boca. Amados, tú y yo conocemos esa condición. Tú y yo éramos ovejas sin pastor. Pero hay un buen pastor que dio su vida por nosotros. Hay un cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Cristo Jesús es el verdadero Señor y el verdadero pastor sobre su pueblo. Y es en Cristo Jesús que nos hace volver a su casa en paz. En paz con Dios. Porque tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 5, 1, 2. Versículo 19. Respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y unos decían de una manera y otros de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado mal contra ti. Ahora sí, Micaías comunica la verdadera palabra del Señor, y esta palabra nos enseña dos cosas. Número uno, que Dios gobierna desde su trono, nada está fuera de su control. Él es soberano, Él es el Señor, Él es el dueño, y nada se le escapa de su atención. Todo el ejército de los cielos estaba con él, y es una visión muy parecida, por ejemplo, al inicio del libro de Job, donde todos los hijos de Dios se congregaban para reunirse con Dios. Y número dos, Dios decreta juicio contra Acab, que él sea derrotado y muerto en Ramot de Galaad. Ahora, lo hace por medio de un espíritu de mentira en boca de los falsos profetas de Acab. Tal vez esto te suene muy familiar, porque malamente este texto y otros lo usan para enseñar que un cristiano puede ser poseído por un demonio y que cada demonio tiene un cierto pecado en específico, como el demonio de la borrachera, el demonio de la ira, el demonio de la pereza. Bueno, ven demonios por todas partes en las actitudes, ¿no? ¿Y qué hace con eso? Desplaza la responsabilidad personal hacia los espíritus inmundos. Ahora, cierto es que la Biblia, fíjense bien, cierto es que la Biblia menciona ciertos espíritus de determinadas características, ¿sí? Hay espíritu de distorsión, Isaías 19:14, espíritu de humor, 2 Reyes 19:7, espíritu de discordia, Jueces 9:23, espíritu de sueño, Isaías 29:10, espíritu de estupor, Romanos 11:8. Pero, estos espíritus no son hábitos pecaminosos. Estos espíritus no son hábitos propios de nuestra personalidad o de nuestro corazón. Estos espíritus son destinados para situaciones específicas y sirven como agentes de juicio. Sirven como agentes de juicio. Son enviados por Dios, no por el diablo. ¿Cuántas veces acusamos al diablo de que, que el diablo lo hizo por mí? El diablo me hizo hacer esto. El diablo me hizo mentir. El diablo me hizo tomar esa botella de vino. El diablo me hizo mirar a esa mujer que está pasando por ahí. Es el corazón perverso y engañoso. De hecho, la Escritura dice en Gálatas 5:19-21, manifiestas son las obras de la carne, no manifiestas son las obras de los demonios. En ninguna manera lo dice así. Sabemos que Dios envía estos espíritus específicos como juicio. De hecho, en 2 Tesalonicenses 2:11-12, 2 Tesalonicenses 2:11-12 dice que Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en el pecado. Dios envía esos espíritus específicos abandonándolos en su propio pecado de forma específica. Dicho de otra manera, este juicio es para los incrédulos y perversos que son destinados y que han rechazado a Dios y a su palabra. Luego dice en los versículos 24 al 28, se nos dice que Zedequías abofetea a Micaías y acá manda que él sea echado a la cárcel con poca comida y poca agua hasta su regreso. Versículo 28, Micaías da una última exhortación. Oigan, pueblos todos. ¿Se dieron cuenta? Hasta el final se mantuvo fiel en su encomienda, en su misión, en su ministerio, en su servicio a Dios, de comunicar la palabra de verdad, fielmente. Tal como dice el versículo 14, vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Amados, seamos fieles al compartir la palabra a otros, sea que señale juicio o sea que hable misericordia. Estamos llamados a compartir la palabra. Juan el Bautista fue fiel al compartir la palabra y murió decapitado. Jesús fue fiel a la voluntad de su Padre y murió en una cruz. Sin embargo, por esa fidelidad a Dios, Él murió por nuestros pecados en esa cruz y resucitó al tercer día, para que tú y yo tuviéramos vida. Amados, somos llamados también a comunicar y dar testimonio de la palabra fielmente, aunque tengamos que sufrir pérdidas, pérdida de la libertad, pérdida de amistades, pérdida del prestigio, pérdida de cualquier cosa. Todo lo que sea para la gloria de Dios, con eso basta, eso es suficiente. Ahora hemos visto a un profeta fiel y vamos a ver las consecuencias de no escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, encontramos a nuestro cuarto punto, un rey librado. Perdón. Versículo 29 dice: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus cabos, diciendo: no peleen contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los cabos vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los cabos vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Ok. La idea era acá de ir disfrazado y de Josafat tener esas vestiduras reales, era con el fin de confundir al enemigo. Era una estrategia militar. Aunque al final casi le cuesta la vida al rey de Judá. Ahora bien, dice que cuando los capitanes fueron contra Josafat, se nos dice que él gritó y ellos entendieron que no era el rey de Israel. Si nos detenemos aquí en esta parte de la lectura, ¿no crees que te parece un poco extraño? O sea, imagínense, los capitanes llegan contra Josafat todo disfrazado y él nomás grita. Y ellos dicen: no, este no es el rey. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la respuesta lo tenemos en un texto paralelo, en 2 de Crónicas, capítulo 18. 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 31 al 32. Dice: y sucedió que cuando los capitanes de los cabos vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat, ¿qué dice ahí? Clamó y el Señor vino en su ayuda. Los capitanes de los cabos, que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Dicho de otro modo, en realidad el grito era un clamor de Josafat a Dios para ser librado de sus enemigos. Fue un grito de auxilio al Señor. Josafat tuvo la cordura para darse cuenta del lío en que se había metido por causa de apoyar a Acab. Fíjense todos los problemas que se pueden tener simplemente por apoyar una causa que es contraria a Dios, por apoyar algo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, a partir de 1 Reyes 22 ya no se nos dice mucho acerca de Josafat, pero vamos a ver cuál fue el fin de él. Segunda de Crónicas 19, versículos 1 y 2. Segunda de Crónicas 19, versículos 1 y 2 dice: presten atención, amados, porque esto es importante. Tiene relación con lo que estamos viendo. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. ¿Cómo regresó? Regresó en paz. Okay. Y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafá: vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor. ¿Notas el reproche de Dios hacia Josafá por su amistad con Acab? Amados, esto es serio. Tener comunión con los incrédulos es un asunto serio, porque no agradamos a Dios si tenemos amistades o yugos desiguales. Aun si nos caen bien, aun si nos hallamos bien con ellos, aun si nos identificamos con ellos, aun si son dignos de nuestra confianza, nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. Ni sea buscando una pareja no cristiana, ni sea una amistad no cristiana. Si quieren que ellos tengan comunión con nosotros, será cuando nosotros demos testimonio de Cristo y Él sea la vida en ellos. Pero no es ni antes ni de otra manera. O agradas a Dios o agradas a los hombres, pero no hay términos medios. Y el tipo de amistades o gentes con las que tú te relaciones, tú dicen mucho acerca del corazón. Y seguir tu corazón, que ama a gente que no ama a Dios, tiene serias consecuencias que pueden acabarte incluso en la muerte. Ahora, hay una razón para esto. Hay una razón para esto. Porque si tú persistes, espiritualmente hablando, si tú persistes tener amistad con un incrédulo que no ama a Dios, o tener una pareja que no ama al Señor, lo que va a pasar es que esa persona va a arrastrar tu corazón hacia el mundo, va a arrastrar tu corazón hacia los ídolos, va a arrastrar tu corazón incluso en cosas que para a lo mejor a ti te van a parecer muy simples. Ah, que vamos a ver películas. Ah, vamos a pasearnos por ahí y no le hablas de Cristo. Ay, yo me vivo con él, convivo bien con él, me divierto. ¿Y esa diversión es mundana o es cristiana? ¿O tú estás usando la ocasión para decirle: sabes qué, te amo en Cristo? En Cristo te amo en el sentido de que tú necesitas misericordia de Dios. Tú necesitas la gracia de Dios. Tú estás muerto en delitos y pecados. Y solamente la misericordia del Señor es la que va a llevarte a la verdadera vida, a la reconciliación, al perdón de pecados. Amados, ningún incrédulo, discúlpenme lo que lo diga, te va a dar buenos consejos. Porque los consejos que te den, la comunidad que te den, el apapacho que te den, lo que quieras, no es un consuelo de Dios. Nunca va a ser un consuelo de Dios. El verdadero consuelo y el verdadero consejo siempre va a estar en lo que hemos venido diciendo, en la palabra del Señor. Dice ahí mismo en el versículo 3: sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. De todo mundo, amada familia, aún lo bueno que nosotros hagamos no es por nosotros, sino Dios en nosotros. Creo que fue Juan Calvino el que dijo que todo lo bueno que veas en mí es Cristo en mí. Todo lo malo que veas en mí soy yo. Porque es la obra de Dios en uno. Y versículo 4 dice: y habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo, desde Beersheba hasta la región montañosa de Efraín. Los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. En este punto, lo que puedo decirte es, de parte del Señor, clama a Él para que tengas paz. Clama a Él para que tengas verdadera paz y recibas misericordia de Él todos los días de tu vida. Este es Josafá, un rey librado por pura misericordia. Dios ha obrado a través de él. Sí, reconoció que pecó por tener un vínculo con un rey pagano. Sin embargo, se arrepintió. Dios le concedió arrepentimiento y misericordia. Y ahora nos adentramos a nuestro último punto, un rey condenado. Un rey condenado. Versículo 34 dice que un hombre disparó su arco al azar e hirió a Acab entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Dice que fue al azar, pero sabemos que eso no fue así. Sabemos que la flecha o la saeta que hirió de muerte a Acab no era cosa casual. De hecho, Salmo 64:7 dice: pero Dios le disparará con saeta. Fue la mano de Dios contra Acab. Luego, versículos 35 y 36 dice que la batalla venció aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puerta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Y nuevamente vemos el cumplimiento de la palabra del Señor cuando dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Versículo 17. Versículos 37. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y allí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Los demás hechos de Acab, todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durmió pues Acab con sus padres, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Fíjate cómo terminó Acab. Los perros lamieron su sangre, que es símbolo de inmundicia, y el carro fue lavado en el estanque de Samaria, un estanque en el que se bañaban las rameras o prostitutas. Muy posiblemente eran sacerdotisas de dioses paganos, consideradas de lo peor en la escala social. Era la forma de decir que Dios lo había humillado hasta lo más profundo. Acá había descendido hasta la más extrema forma de humillación. Y nótese que, a diferencia de Josafat, Acab no clamó a Dios, sino que gritó a su cochero para salir de la batalla. Ni en el último momento de su muerte pensó en Dios. Y es curioso, porque cuando Josafat clamó a Dios, nótese eso, los enemigos dijeron: no es el rey de Israel. ¿Qué testimonio estaba dando Acab ahí? Que este Josafat buscaba a Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Acab? Nunca buscó a Dios. Era fácil de identificar porque Acab nunca amó a Dios. Nunca reconoció su señorío. Y aquí lo vemos. Incluso para depender del cochero, le grita, le pide auxilio, le pide ayuda, pero no al Señor. Es por eso que aquí podemos entender que incluso su cargo fue encomendado a su dios el pagano, porque fue lavado en una fuente de sacerdotisa pagana. Y aquí podemos ver que acá fue un rey condenado bajo el juicio de Dios. Y es aquí donde cabe preguntarnos, amados: ¿clamarás a Dios por misericordia o seguirás confiando en ti? ¿Seguirás confiando en tus ídolos? ¿Seguirás confiando en cualquier otra cosa que no sea el Señor? Porque, hermano, ¿qué harás cuando llegue el día de tu muerte? ¿Quién va a lavar tus vestiduras, tu carruaje en un desierto? ¿La sangre del Señor Jesucristo? En su sangre vas a tener perdón de pecados y reconciliación con Dios. Porque, hermano, en ese día los registros de tus hechos y de tus obras serán abiertos en el día del juicio, y no va a haber vuelta atrás. Serás echado al lago de fuego con todos los enemigos del Señor. A menos que tu esperanza sea en Cristo. A menos que Cristo es el único que puede librarte de la ira santa de Dios, porque Él cargó con nuestros pecados e iniquidades. Amados, la exhortación es la de siempre. Ven a Él, cree en su Evangelio y arrepiéntete. Y ama al Señor con todo tu corazón. Y amado, mi amado hermano, mi amado hermano, no deseches la palabra del Señor. No la deseches. Toma en serio cada exhortación. Toma en serio cada palabra. Toma en serio todo lo que Él está hablando ahorita a tu vida y a tu corazón. Y sé como Josafat, que buscó ayuda en el único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque tú te apiadaste de nosotros y por tu misericordia nos diste palabra en el Evangelio, nos predicaste a través de tus siervos, tus mensajeros proféticos, tus heraldos, Señor, tus embajadores. Gracias, Señor, porque nos trajiste a los pies de la cruz. Gracias, Señor, porque abriste nuestros oídos, abriste nuestros corazones para recibir la verdad. Gracias, Señor, porque no nos enviaste más juicio, no nos enviaste un espíritu de mentira para rechazar tu verdad, sino que nos diste tu santo y precioso espíritu para que seamos renacidos, nacidos de nuevo, para que nos dieras fe y arrepentimiento, para que nos hicieras hechuras tuyas, para caminar en buenas obras que has destinado de antemano, para que anduviésemos en ellas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por favor, quítanos toda nuestra necedad, terquedad, de buscar lo que ansía nuestro propio corazón y que nuestro corazón se alinee a tu palabra, Señor. Que nuestro corazón te ame con todo a ti. Que ame a Cristo. Atesore a Cristo con todo el ser. Que ninguna cosa en este mundo, Señor, pueda superar el inmenso valor de ti. Ayúdanos a atesorarte, Señor. Y te damos gracias porque nos has tenido misericordia y nos has llevado a casa de paz. A casa de paz en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.